Esta columna tiene que ver un poco con la columna anterior, para quienes no nos han escuchado. La semana pasada hablamos un poco del rol del astrónomo y del cielo a lo largo de la historia, de la forma de vincularse con él, con el cielo digo. Se puede vincular con el astrónomo, quien quiera también. Eso después pasamos las vías de comunicación, no te preocupes. Y nada, el cielo como depositario por ahí de la imaginación del astrónomo y una forma de construir cultura y una forma de entender el universo y el rol y el papel del ser humano en el planeta, ¿no es cierto? Así que hoy lo que queríamos hacer era, bueno, el cielo como elemento para construir lo que se llama la cosmovisión, que es esto que mencionaba, cómo fue cambiando la cosmovisión que tenemos como humanidad, digamos, acerca de cómo imaginamos que es el mundo, cómo imaginamos que es el universo a gran escala, y un poco cómo fue cambiando a lo largo de la historia, quizá una historia más bien occidental, que es la que heredamos de la grecorromana, digamos, Claro. y de la ciencia occidental, digamos. Y podemos empezar mencionando que en algún momento para la mayoría de la gente la Tierra era plana. Y esto no es descabellado pensarlo. Hace 2000 años uno sube, hoy mismo sube una montaña. Perdón. Uno sube a una montaña y mira hacia el horizonte y es plano. O sea, no es loco imaginar de que uno simplemente la vista no le llega más lejos y la Tierra es plana. Pero el fantástico Eratóstenes, alrededor del 200 a.C., ya midió la circunferencia de la Tierra. El tipo se imaginó que podía la Tierra no ser plana, sino ser una esfera, y con unos elementos un poco rudimentarios, pero muy creativos para la época, logró medir una aproximación de lo que es la circunferencia de la Tierra, y así tener Esa una. está detallada, Tommy. ¿Cuál es Sí, la pueden circunferencia? buscar, ¿Se sí, puede, sí, se sí, puede la pueden encontrar? buscar si quieren, la puedo mencionar, pero por ahí no tiene mucho Que ver sentido acá ahora, en de realidad. una. Pero si hay un oyente interesado, que lo busque porque la historia es, la verdad, es fantástica. Cómo se las ingenió y el nivel de precisión que alcanzó para medir la circunferencia de la Tierra es espectacular. Así que bueno, ahí ya la primer ruptura de la forma de ver la Tierra directamente, que es, bueno, ya no es plana, sino que es una esfera, que quizá, bueno, habrá costado aceptarla o no. Pero bueno, estaba esa demostración. Y después pensar, bueno, la Tierra, ¿qué es la Tierra? ¿Qué es el cielo? ¿Qué vemos en el cielo? ¿Y qué podemos concluir a partir de salir a la noche y mirar el cielo y el movimiento de los astros y del sol? Bueno, lo que uno puede también concluir, y no estamos acá para juzgar a nadie, a menos los antiguos, es que si uno sale afuera, a la Tierra a uno le da la impresión de que está quieta y de que todas las cosas le giran alrededor. Entonces ahí surge el modelo geocéntrico. Es decir, que la Tierra está en el centro del universo, de lo que ese momento se conocía como universo, y todos los astros, el Sol, la Luna, giran alrededor de ella, porque es lo que uno sale y Claro, ve eso. Así que no era descabellado pensar eso. Y además, un poco lo que es justo mencionar es que lo que era el conocimiento en ese momento avanzaba un poco a base de especulación. Digo, lo que uno creía o se imaginaba que podía ser era una teoría aceptable. Por ejemplo, esto de que nosotros estamos compuestos por distintas proporciones de tierra, aire, fuego y todo, y esos son como los elementos más primitivos. No había forma de mostrar eso, sino que era una especulación. Y mucha gente decía, así, me parece que es válido, y se y con aceptaba eso como se tal. alcanza. Bueno, acá lo mismo, esta especulación de, bueno, todo gira. Y una especulación que había, o que venía del fruto de la imaginación, es la idea de que la esfera es una figura perfecta. El círculo, la esfera, es algo perfecto. Entonces todo lo que rige el cielo y la tierra está dominado por esferas. Entonces había una esfera en la cual se movía la luna, una esfera en la cual se movían los planetas, una esfera en la que se movía el sol y una esfera en la que se movía el resto de los puntos brillantes del cielo, todas concéntricas con la tierra. Y era simplemente un poco de especulación. Sin embargo, había alguna idea de que había que dar una especie de prueba mayor que las palabras. Y entonces Ptolomeo, alrededor del 100 después de Cristo, desarrolla un modelo matemático basado en esferas para tratar de predecir. Y acá viene una idea importante que es una de las cosas a la que la ciencia apunta. En definitiva, es cuando uno desarrolla una teoría o propone un modelo, una explicación de algún fenómeno, tratar de predecir algo nuevo. Bueno, Ptolomeo lo que quería era, con su modelo geocéntrico de esferas, era predecir posiciones de los planetas en el futuro, por ejemplo. Entonces se va estableciendo esta idea y este modelo geocéntrico alcanza hasta el siglo XVI, hasta el 1500. O sea, ese modelo, esa teoría de que todo gira alrededor del Sol, duró hasta el 1500. Claro. Que es un montón de tiempo, es una teoría espectacular, digamos. Fueron como 14 siglos que la Tierra estaba en el centro del mundo, o sea, del universo. Anduvo bien el dispositivo para instalar la idea. Estaba en el cielo, ¿no? Sí. Y bueno, igual también se pensaba en otros modelos, ya desde 3 siglos antes de Cristo, ya planteaban un sistema heliocéntrico, o sea, que en el centro del universo esté el Sol. Pero bueno, este sistema no prosperó en ese momento. Además, también por las ideas que circulaban en ese momento de si somos el pueblo elegido, si los dioses nos arman a su gusto y somos todos perfectos, ¿por qué no estaríamos en el centro? Sí, éramos el objetivo de la creación. Claro. Todo esto son charlas de debate sábado por la noche también. Sí, sí, nos llevamos, pero nosotros nos vamos con ventaja, porque nos vamos con herramientas científicas. Y el viernes, aparte fresquita, porque si quieren el martes, hasta que llega el sábado, ya tenemos 5 teorías más en el medio hasta que llegamos el sábado. Sí. Bueno, y recién en el siglo XVI, como decía mi compañero, ya empezaron a ver que habían un par de cosas que no cerraban. Por ejemplo, era difícil de predecir con el sistema tolemaico dónde iban a estar los planetas. En el siglo XVI, justamente, Tycho Brahe, que es un astrónomo danés, lo que hace es medir con bastante precisión, los instrumentos ya habían mejorado bastante, entonces ve que las cosas de los epiciclos y estas órbitas circulares no cerraban muy bien. Entonces, bueno, después Kepler, que era su alumno, toma estas observaciones y lo que hace es proponer un nuevo modelo de cómo se mueven los planetas. Pero eso tenía también problemas porque era cambiar de eje totalmente lo que se venía pensando. O sea, ya no estamos en el centro del universo, sino que estamos desplazados y giramos alrededor del Sol como el resto de los planetas y encima ni siquiera con formas perfectas, sino que ahora eran elipses. Claro, además también eso confronta la experiencia, como venías diciendo antes, porque uno lo que puede llegar a ver es otra cosa, es nosotros quietitos y todo lo demás en movimiento. Uno no se está imaginando, primero no se está imaginando que está sobre una circunferencia que puede estar cabeza abajo, cabeza arriba y moviéndose, ¿no? También es difícil de asimilar esa idea. Sí, en este momento, ¿qué estamos? ¿Cabeza abajo o cabeza arriba? No, usted cabeza abajo. Floja ahí la respuesta, floja la respuesta. Claro, no se explicaba, por ejemplo, si, o sea, todo caía hacia la Tierra. Si alguien estaba en el otro lado del mundo, caía hacia la Tierra de la misma manera. Entonces, si corremos el eje, ¿por qué las cosas no caerían hacia el Sol, que está en el centro del universo? Digamos, la cosa de que todo cae con un sistema geocéntrico cierra. O sea, no genera dudas. Estamos hablando del siglo XV acá. Del XVI, sí. Bien. Porque la prensa también, ¿no? Como la conocemos, ¿no? La imprenta y todo arranca también medio contemporáneo. Ahí se ve que todos venían en la misma camada de romper un poquito como la cosmovisión de mundo. Exactamente, exactamente. ¿No? Eso, vos sabés que eso depende mucho, era algo que queríamos mencionar, que estos cambios no se dan espontáneamente porque un tipo aparece, claro, y logra convencer a todos, sino que hay una especie de clima de época en el cual hay una crisis por ahí más global, más general, y se nutre de herramientas, como bien decís vos, la imprenta y la posibilidad de impartir estas enseñanzas y distribuirlas masivamente. Sí, además es la época de las expediciones también. Entonces se empieza a expandir, se empieza a conocer también el mundo. Imaginemos también, pensemos que en ese momento no se conocía enteramente todo el mundo, toda la parte sólida de la Tierra, digamos, claro, la superficie de la Tierra, no la habíamos explorado, entonces estaban... Vos no la habías explorado. El occidente. El occidente, claro, occidente, claro, es cierto. Bueno, pero quienes se nutrían de estas teorías, exactamente. Sí, por supuesto. Vamos a tener un astrónomo hindú, que traer un día acá, que no, a ver cómo la ven ellos. Sí, sí, sí, que sepa castellano. No, porque le iba a decir, chicos, esto capaz que de vuelta me meto en algo que no tiene nada que ver, pero capaz que sí. Porque hay una cuestión también de cosmos y de astros, ¿no? Y de por qué se cruzan ahí, que un poco en algún momento, ¿no? Porque los rusos son cosmonautas y para los americanos son astronautas, y creo que ahí, ¿no?, de los astros y los cosmos, y ustedes hablan de cosmovisiones, todo tiene que ver también en Occidente, los rusos y los yanquis se llevaban de acuerdo y no hay demasiada diferencia al momento de cómo... la compliqué demasiado con la... ¿Qué andaban los rusos en ese momento? Bien, listo, no, lo dejamos ahí entonces. Bueno, seguro los americanos, ¿no? Digo, porque en el 1500... No, no, ahí no, posteriormente yo ya te hablaba. Ahora. No. Porque ustedes hablan de cosmos y astros, y en su momento me acuerdo que no me acuerdo acá qué hicimos, y fue algo así y había aparecido una diferencia. Entonces yo creía, astronomía, pero la cosmovisión, no, y ahí me, pero capaz que la compliqué solo. No, no, tengo que... cosmovisión simplemente le decimos a la forma de entender el universo, digamos, a una cosa global de donde nos situamos nosotros y más o menos qué es el universo, qué es lo que estamos acá repasando históricamente, cómo fue cambiando, digamos. Claro, quizás se confunde un poco porque ahora es mucho más grande de lo que antes se pensaba que era, quizás. Totalmente. Ahí es donde puede. Bueno, entonces mencionábamos esto de que para que una teoría nueva pueda ser aceptada hay como una especie de sensación de crisis o de necesidad de una explicación mayor. Y también desde el lado de la filosofía, digo, estas cosas, hechos de este estilo, esta forma de comprender el mundo también te pone a vos como ser humano en otro lugar. Digo, si ya no sos el centro del universo y no sos tan importante, eso tiene repercusiones filosóficas, ¿no? El mismo Descartes... No, la religión, ¿no? Se pone ahí en tensión con la religión y ahí te la regalo, ¿no? Por supuesto, exactamente. Hay factores que influyen en todo. La religión resistió mucho este tipo de avances científicos, pero en un momento en el que los mismos monjes hacían ciencia, digo, estaba todo muy entremezclado. Y a partir de estas rupturas, a partir de estas investigaciones, de estos cambios, es que se necesitó, se fue conformando la forma de hacer ciencia actualmente, que en lo que derivó en lo que es la ciencia actual, que está separada de la religión y de los fueros religiosos, digamos. Pero se necesitaron de este tipo de sacudones fuertes, digamos, a nivel científico y filosófico del humano, digamos, para poder conformar. Claro, todas estas premisas laicas de la existencia del universo también afectaron, como decías vos, la filosofía, pero también después luego surgieron las rupturas dentro de las religiones, el protestantismo, las formas gubernamentales, digamos. Digo, para pensar el impacto enorme que tiene, no es que, bueno, es redonda, no es redonda, gira, no gira, no, tiene un impacto tremendo en todas las creencias. Exactamente. Claro, y también las creencias nutren la cosmovisión de ese momento. Claro. O sea, hay cosas que queríamos creer y cosas que no, capaz. Total. Claro, obviamente, sí, tiene que haber una sensación afín a que eso pueda evolucionar. Yo, hablando de todo esto, hace poco escuché uno con la teoría de la Tierra plana. Y digo, todavía debe seguir, algunos no, que todavía están con la teoría de la Tierra plana, porque pasaron, pero si había 1500 años que tuvo la Tierra plana, ahora por 500 que viene redonda, tampoco es que ya están todos convencidos de que la Tierra es redonda. No, no están todos convencidos, no, es cierto. Es verdad. Porque sí, escuché y me pareció interesante, y después puse a googlear, bueno, aparecen los Simpsons, como siempre, ¿no? En todas estas cuestiones, aparecen los Simpsons mostrando, y la teoría, y ahí volví para atrás, y estaba todo esto, bueno, cuando se había producido el quiebre, digamos, de alguna manera, de Tierra plana a Tierra redonda. Bueno, y otro quiebre así se ve cuando Galileo puede observar lunas o satélites que están alrededor de Júpiter. Entonces ahí ya vemos que hay cosas que giran alrededor de algo que no es la Tierra, y entonces ya no parece tan loco que estemos girando alrededor de otra cosa, que capaz somos uno más de las cosas que giran en torno al Sol, por ejemplo. Pero todavía no sabíamos por qué pasaba eso. O sea, podemos entender cómo pasa, más o menos predecir dónde van a estar los planetas, pero no sabemos por qué ocurre eso. O sea, por qué giramos alrededor del Sol y las cosas siguen cayendo hacia la Tierra, por ejemplo. ¿Y eso de la vida del Sol y que un día se va a apagar, todo eso también está estudiado o es también aproximaciones? No, está no, estudiado, eso está más está o menos estudiado ahí, y ahí es algo que nos interesaría hablar en algún momento. Pero en ese momento no sé qué. No, ahí es ahora. Ahora decía ahora. En ese momento no. Y era como demasiado. Si le decías, che, mira, el Sol se va a apagar, caos. Total. Suicidio masivo, cualquier cosa podía pasar. Sí. Sí, a full, el Doctor Amor, todo aparecía en todo, todas las sectas. Total. Pero sí. Así que anotamos, ponemos un asterisco y vamos al pie de página y decimos en algún momento vamos a hablar de la vida del Sol. Antes de que se apague, sí, tenemos un changuito. Aquí. Tenemos un changuito. Pero por la duda, la semana que viene o la otra hablamos de eso. Y entonces, yo meto cada rato, pasa que me van disparando ustedes cositas que están ahí guayando, y se me disparan. Pero seguíamos ahí con que bueno, 1500 se produce todo esto. Sí. No, como quieras. Después te peleas por hablarlo, chicos. Hay mucha información. Todos los demás columnistas de la semana, escuchen la columna de acá de la gente de la Estación Espacial. Venimos con el machete, aparte, cosa que en radio... bueno, no, estamos en la situación de que se podía explicar, uno explicaba el cómo se movían los planetas y cerraba el sistema heliocéntrico en el sentido de que predecía mucho mejor las posiciones y daba muchas mejores predicciones, pero no se entendía bien el porqué. Y ahí es donde entra Newton y su teoría de la gravitación y explica el porqué las cosas se mueven como se mueven, y ahí es el golpe final que confirma el sistema heliocéntrico. Y notemos que estamos pasando por astrónomos y físicos legendarios, digamos. Kepler, Newton, Galileo, son grandes popes de la ciencia, digamos. Así que requirió de esas personas para poder establecer que nosotros giramos alrededor del Sol. O sea, cosa no menor. Esto es lo que uno... Está el Sol y cómo gira cada planeta. Es eso, estamos hablando de eso, ese esquema que hoy está virtualmente y aparece cada tanto y aparece un planeta nuevo y se lo pone ahí y dice, bueno, este giraría así. Exacto. Es eso. Sí, no solo eso, sino, por ejemplo, cuando aparece un cometa, es lo mismo. Claro. Es lo mismo. Un cometa, se observa que viene un cometa, se le calcula la órbita, aparece un asteroide y lo mismo. Y con esas cosas es que se sabe si un asteroide nos va a pegar a nosotros o no. Ese tipo de predicciones son las que el modelo... en ese momento no resolvía porque no podías observar un asteroide, pero hoy sí, y es el mismo modelo, así que es lo que sirve. Así que la situación actual en ese, a partir de ese momento, es bueno, estamos acá girando alrededor del Sol y hay un montón de puntos brillantes que serán otros soles, y se especulaba acerca de eso, que serían esos otros puntos brillantes, y a medida que se iban desarrollando instrumentos, telescopios más grandes, más puntos aparecían detrás de los ya conocidos. Y más grande el telescopio, más puntos aparecían. ¿Y hasta dónde llegaba eso? ¿Que era infinito el universo? ¿Iba a aparecer más grande el telescopio, más cantidad de puntos por siempre? Bueno, una de las cosas que empieza a aparecer... Bueno, se empieza a especular acerca de esto, de si el universo es un continuo de estos puntos brillantes, estrellas, que se extiende por siempre y al infinito, o es otra cosa. Kant, el filósofo, especula acerca de que existen, nosotros estamos en lo que él llama un universo isla, y existen otros separados como entidades en el universo, que eran aglomeraciones de estrellas, y en simultáneo con él se empiezan a observar unos objetos medio difusos en el cielo, que eran como apelotonamiento de estrellas, que no se sabía muy bien si estaban muy cerca o muy lejos, y resulta que recién en el siglo XX es que se encuentra que esos objetos tenían una distancia mucho más grande a todas las distancias conocidas. Es decir, que era cierta esta hipótesis de que nosotros estamos en un objeto lleno de estrellas y hay un montón de otros objetos que tienen un montón de estrellas y que están mucho más lejos de lo que nosotros creemos y que están mucho más lejos de todas las estrellas que observamos, que son las galaxias. Entonces, a partir de eso, el universo se amplía enormemente. Antes de saber del universo cómo se comporta a gran escala, el universo se amplía, es decir, nosotros ni siquiera estamos en el único objeto que hay, que es la galaxia, sino que hay un montón de otras galaxias, universos, islas, llenas de estrellas, como la nuestra. Y eso también es una ampliación del universo y una ampliación de la conciencia humana, digamos, de que uno tiene sobre sí mismo. El universo es enorme. Minimización también de lo que somos nosotros. Somos una cosita chiquitita en un abismo enorme. Eso cambia también la forma de ver todo. Exactamente. Cómo nos paramos todos los días. Exactamente. Muy chiquititos. Muy chiquititos. Muy chiquititos. Bueno, y a raíz de la observación de galaxias, también siguiendo con la tradición de los grandes físicos y astrónomos de la historia, Einstein tiene un rol importante en nuestra forma de entender el universo a gran escala, el universo como un todo, a partir del desarrollo de su teoría de relatividad general, que la desarrolla alrededor entre el 1905 y 1915, y en la cual permite esta teoría trabajar el universo como un todo. Y para él, para Einstein, el universo era una cosa que está estática, que está siempre igual, y entonces se encuentra unas ecuaciones que describen ese estado del universo. En el universo están las galaxias, estamos nosotros, etc. Pero resulta que a partir de la observación de las galaxias y de qué tan lejos están y cómo se mueven, con qué velocidad se mueven, se determina de que a medida que más lejos la galaxia está de nosotros, más rápido se aleja de nosotros. Y esto significa que el universo está en expansión, que mientras más lejos está, más rápido se mueve, significa que mientras más pasa el tiempo, más se separan los objetos unos de otros. Y eso significa que se está expandiendo. O sea, el universo no estaba estático, sino que se está expandiendo. Y ahí viene una teoría, que es, si el universo se está expandiendo ahora, ¿qué pasaba antes? Venía de un lugar. O sea, era si vamos al pasado, el universo era más pequeño, ¿no? Sí, y se supone. ¿Qué tan pequeño? Hasta el Big Bang. Digo, si se está expandiendo ahora, nosotros vamos para atrás, eso es más chiquito, más chiquito, más chiquito, hasta que está en el famoso punto caliente que explotó, a lo que uno le llama el Big Bang. y que no vamos a profundizar por ahora mucho más en eso, pero de ahí viene la idea, si se entiende. Claro, claro, a partir de, el universo se está expandiendo ahora, sí, bueno, antes... Creo alguna vez visto en la secundaria que me lo explicó con una, como con un repasador, o con una tela o algo así, lo iban expandiendo, y diciendo, bueno, si esto no continúa, continúa al infinito, por ende, habrá algún momento que alguien le diga, che, bueno, hasta acá. O no sé, o no, pero bueno, era la explicación de claro, exactamente, o un globo, exactamente, claro, un globo, inflando un globo, claro, también apunta a la misma, al mismo concepto. Chicos, todo más que interesante, no sé cómo viene ahí de tiempo, venimos con el tiempo nosotros ajustaditos, si hay algún cierre preparado o estamos en el cierre, los dejamos con la mitad de las cosas afuera porque vemos que los chicos han traído, esto no es Wikipedia, acá está, todo la, está la posta acá. No, bueno, Wikipedia tiene en algunos casos la posta, ¿no? Sí, sí, exactamente. Confiamos en Wikipedia. Confiamos en... No, pero por ahí, a modo de cierre, esto estábamos haciendo la, una especie de recopilación de la de cómo fue cambiando nuestra forma de ver el universo y llegamos a la conformación actual en el cual nosotros somos un planeta alrededor de una estrella. Esta estrella es una más de un montón de estrellas que están en una galaxia. Hay millones y millones de galaxias que tienen estrellas como la nuestra y posiblemente planetas como los nuestros. En un universo que está en expansión, así que ese es un poco el mapa, y el universo es enorme, así que desde hace 500 años, en el cual 500, 600 años nosotros, todo giraba alrededor nuestro, a pasar este escenario, bueno, se viene transformando la forma de ver el universo de manera drástica también. Pero no es todo tan triste y también se están descubriendo nuevos planetas, entonces ya tenemos una visión distinta de que pueden haber otros mundos donde puede haber vida, por ejemplo, eso se está investigando todo. Otra radionauta puede haber en otro planeta. Tranquilamente. ¿Habrá otra en el cosmos? No sé, acá hay varios gente que parece de otro planeta, pero no sé si eso quiere decir que exista en otro planeta. Muchas gracias, Estaciones Espaciales. Gracias.